siento el alma cuando me duele, solo si me hiere. Dígale más, dígale quién la quiere. Ciego el que ve, ciego el que no comprende, que solo se ve el amor cuando no se tiene, solo si se pierde. Y duele. Y si se va, y si no vuelve desde el mar, ¿qué hago yo esperando aquí como un loco a ver si viene? Se ve llegar, se ve partir como lo demás, pero si se va el amor, si se va esta vez, no vuelve. No vuelve, no vuelve. Que solo se ve el amor cuando no se tiene, solo si se pierde. Aquí como un loco a ver si viene. Se ve llegar, se ve partir como lo demás, pero si se va el amor, si se va esta vez, no vuelve. Esta vez no vuelve, no vuelve, no vuelve.